Le cuento a la audiencia, Mirta Sosa es arquitecta, docente de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de Tucumán, y desde hace un tiempo está interesada en el tema de la construcción con tierra, de la arquitectura y la construcción con tierra, y precisamente está trabajando en el Centro Regional de Investigaciones de Arquitectura de Tierra Cruda, CREATIC, de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de Tucumán, y ustedes ahora en agosto van a organizar un Seminario Nacional de Arquitectura y Construcción con Tierra. Contanos en qué consiste este seminario y por qué se juntan. Sí, es venimos ya pensando, hace, siempre hemos estado organizando, eventualmente cada periodo de año, un encuentro en el que puedan participar diferentes públicos, no solamente los docentes que puedan investigar en la tecnología de tierra, que los haya, hay centros de investigación en Argentina, sino también a alumnos. Cada vez notamos así el invitado de la carrera, alumnos más interesados en el tema de tierra, alumnos que son no solamente de la ciudad de Tucumán, sino que son de otras provincias del norte, y evidentemente cada vez la tierra, que ha sido mucho tiempo dejada de lado, degradada, con una imagen que solamente era para pobre, cada vez está tomando más cuerpo en la actualidad, en usarla tanto en la construcción de vivienda como también de edificios públicos. Pero así como fue dejado de lado por muchos años, reemplazada por otros materiales, también fue dejado de lado, y nunca lo hubo, un conocimiento técnico, de evidencia científico, de cómo se debe construir con tierra, cuáles son las buenas maneras, el buen construir con este material. Y el sentido de este seminario es congregar, ¿no es cierto?, por eso a nivel nacional, congregar a diferentes, arquitectos, a ingenieros, a artesanos, que hay muchos grupos que están trabajando en forma autodidacta, de cómo se tendría que construir con tierra, cómo se debería, cuál es la mejor forma. Entonces, este seminario persigue, como objetivo principal, el poder intercambiar experiencias, poder conocer, poder difundir los alcances que puede tener las innovaciones tecnológicas que puede existir, tanto para obra nueva como también para la intervención del patrimonio arquitectónico en tierra, ¿no? Bueno, ese es el objetivo de poder reencontrarnos en esto de trabajar bien al material. Entonces, lo organizamos para la penúltima semana de agosto. Este evento está constituido por conferencias, a la cual asistir ya tenemos el invitado, un arquitecto, un ingeniero, Julio Vargas Neumann, de Lima, Perú, que es, Perú es uno de los países en Iberoamérica que más desarrollo ha realizado y asentado en el tema de la tecnología de tierra, sobre todo considerando que uno de los debilidades que tiene este material es el sismo. Y Perú va a la vanguardia en los estudios de la Universidad Católica Pontificia de Perú, de Lima, en Perú, va a la vanguardia de todos los estudios. Él nos va a visitar y va a tocar un tema que es muy fundamental en la temática en la Argentina, porque hay una carencia de eso, que es la normativa. Yo voy a desarrollar justamente en una conferencia una norma, la norma peruana, una modificación de la norma peruana que yo creo que a todos nos va a ayudar a poder visualizar, ¿no es cierto?, que sí se puede construir con tierra y que tiene que responder a ciertos pautas de diseños constructivos y estructurales. Claro. En general, el porqué más o menos de este seminario, ¿no? Claro. Sí, sí, porque precisamente, en este seminario hay varias líneas temáticas, ¿no es cierto?, como vos bien los dijiste, que cada uno puede incorporarse, ¿no es cierto?, en la que se sienta cómodo y pueda aportar, ¿no es cierto?, en esta construcción de pensamiento. Juan, acá te quiere hacer una pregunta. Él no es arquitecto, es periodista, escritor, pero está escuchándote atentamente y seguramente te va a preguntar algo que todo el mundo se pregunta, ¿no? Una de las cosas que se me venía a la mente recién, Mirta, mientras hablabas, es sobre las posibilidades de construir, a nivel masivo, o sea, más allá de, digamos, de lo que se suele pensar en cuanto a construcción con tierra, es decir, de un colectivo que se junta y que producen entre ellos los ladrillos y en esa pequeña comunidad o en ese grupo desarrollan el hogar o van pensando y construyendo esa casa. La construcción con tierra, ¿se la puede pensar a nivel masivo o solamente como tengo la idea yo, quizás sea una idea errada, es, digamos, más viable o más factible hacerla, digamos, a nivel pequeña escala. Mira, de las dos, o sea, mismo, hablo mucho del norte porque, bueno, estoy acá viendo en el norte, noroeste argentino, y hay muchos ejemplos en Salta, en Jujuy, sobre todo en la Quebrada, donde hay un gran desarrollo de la tecnología de tierra, en donde hay barrios completos, en donde se usa la tierra como material principal. ¿Qué te quiero decir con eso? Ustedes han escuchado hablar del adobe, que es la tierra pura con una mezcla de fibra, pero también se puede mejorar frente al intemperismo, frente a la acción del agua, sobre todo, y cierta resistencia mecánica. Hay barrios completos que lo podemos encontrar en Tilcara, sobre la Ruta 9, a lo largo de la Quebrada de Humahuaca. Uno de los primeros barrios que se construyó en nuestra región fue Barrio Santa Bárbara, en el poblado, o sea, en la ciudad, aclaro, en la ciudad de Humahuaca, donde es un conjunto de viviendas realizadas con bloques de solo cemento, después también en la Quiata. O sea, hay ejemplos, y eso es lo importante, que en este encuentro la idea es que va a venir gente, porque ya, bueno, estuvieron comunicando con nosotros, que quiere saber más sobre la tierra. Y nos interesa también que participen estas personas, pero también que participen personas que ya tengan la experiencia, ya sea en obra individual, como vos planteas, de una vivienda, y quiero aclarar que la tierra, más allá de ese concepto que tiene uno equivocado, de que es, dice, tierra y ya piensa en el rancho rural, se puede construir muy bien edificios de uno hasta dos plantas, siempre, como te digo, respondiendo a ciertos criterios. Claro. Y se pueden construir, apuntando en respuesta a tu pregunta, barrios de vivienda, siempre considerando que del buen construir desde el punto de vista sismo, porque hay que reconocer que tiene ventaja y desventaja, y la fragilidad de las ventajas que tiene la tierra en las diferentes técnicas constructivas es justamente que trabaja muy bien en la compresión, pero no trabaja a la tracción o a la flexión, que es el caso de que se produce el efecto en un sismo, pero tiene una capacidad térmica que supera todos los materiales. Entonces, bueno, creo que me parece, yo soy una entusiasta del tema de tierra. No, pero me encanta cómo se lo decís, porque Juan te pregunta precisamente, y ahí es donde tenés que apuntar, Mirta, a la gente que desconoce sobre esto, porque es realmente interesante el material. Sí, y te digo, para poder hacerlo y trabajarlo, tienen que conocer desde cómo es la composición de la tierra, y como te decía, diferentes técnicas constructivas. En el noroeste es mucho el uso de la adobe. Se puede usar el bloque solamente estabilizado, se puede usar el tapial de estabilizado con cemento. O sea, hay varias técnicas, y en el Tratí fue un edificio prototipo en donde se aplicaron diferentes técnicas, y todo el edificio, el Tratí, que está, digamos, en el predio de la Facultad de Arquitectura, está realizado con solo cemento, aprovechando justamente esto que te decía, la acción del agua lo va degradando. En nosotros, Tucumán, la ciudad de Tucumán es una zona muy húmeda y de lluvia. Entonces, claro, hay que optar ante el clima, la disponibilidad del material, cuál es la mejor forma de utilizarlo al material. ¿Con qué lo puedo estabilizar? ¿De qué manera lo puedo estabilizar? O sea, conocer la composición de la pieza para ver cuánto de cemento, cuánto de cal le puedo incorporar. Le puedo incorporar color. Bueno, esto para hablar largo y tendido, bien, claro. Pero bueno, eso con dar una idea, ¿no?, de las posibilidades que brinda y que es necesario conocer. Mirta, ¿y sentís que, digamos, de alguna manera, esta, por ejemplo, la iniciativa que tienen ustedes a través del CRIATIC, que es el Centro Regional de Investigaciones de Arquitectura de Tierra Cruda, y me imagino que debe haber otras más y otros docentes e investigadores que están involucrados con esto, ¿sentís que hay de alguna manera una tendencia de ir hacia ese tipo de construcción, o ustedes, la tarea que hacen ustedes es de una difusión ante algo que no estaría teniendo tanta llegada o tanta masificación como piensan que debería tener? Nosotros hemos empezamos, el CRETIC ha formado un grupo de investigación, de formación y que hace extensión, transferencia. Empezamos como grupo Tierra Tucumana allá en el año 95-97. Estaba el arquitecto Mellace, que fue nuestro mentor, que ya está jubilado, pero sigue activo en sus actividades. Y nos costó incorporarlo a la facultad, ¿no? Porque éramos los locos de la tierra, esto no se podía hacer. Bueno, seguimos trabajando, seguimos entusiasmados con esto. Y sí vemos lo que vos planteas, sobre todo vos sabés que nos ha llegado muchos cambios, todo con otra gente, con el sistema de plan procrear, que se podía construir con subsidios más bajos costos que los normales. Hay mucha gente que utilizó la tierra como la técnica constructiva, porque es el material disponible, dependiendo por supuesto de la zona. Hay zonas que son más disponibles, en la ciudad es más difícil extraerlo y usarlo, pero en la zona rural, sin hablar de poblados perdidos que tienen la tierra como material, único material, sino que en las afueras de la ciudad, con otros municipios de más disponibilidad, que se puede trabajar más con la tierra. Y hay muchos, hay un avance del uso de este material, es como una apertura. Y en algunos casos, sería una moda, que no es lo mejor, porque a veces en esto de la moda se incorporan, se inventan cosas, se ponen cosas, materiales que no van con la tierra, que atenta un poco contra la durabilidad del material. Pero cada vez sí vemos, a nivel de Tucumán, a nivel del noroeste argentino y a nivel de toda la Argentina, que hay una movida de gente que quiere. De hecho, hay municipios en el interior del país en donde ha salido la ordenanza impulsada por grupos que trabajan con la tierra, que quieren construir con la tierra. Grupos constituidos por una o dos personas o por aldeas que trabajan con la bioconstrucción. Por ahí el hecho de hablar de tierra no lo sigue el sentido de grabación, pero si hablamos de eco o de geomateriales, de bioconstrucción, la cosa es aceptada. La ciudad capital de Santa Rosa, Santa Rosa, la ciudad capital de La Pampa, es la primera ciudad capital que tiene una ordenanza en el municipio que permite la construcción con tierra. ¿Por qué? Porque hay un avance claro de construir con este material sustentable y más económico que otro. Bueno, Mirta, realmente muy interesante. Está bien. Te he hecho preguntas, Juan, con muchísimo sentido común, y eso es lo bueno, que la gente se saque los prejuicios con respecto a la construcción con tierra, ¿no es cierto? Y bueno, invitamos a la gente que ingresen a vozciudad.com, a la nota que hemos posteado, donde ahí van a tener toda la información, pueden escribir un mail o ingresando a la página de ustedes en Facebook, para este Seminario Nacional de Arquitectura y Construcción con Tierra que se hace en agosto. Te agradecemos mucho, Mirta. ¿Me aclarar algo, sí. Basilio? O sea, la tierra, el material de tierra es una alternativa más, como puede ser el ladrillo, puede ser cualquier otro material, ladrillo, la madera, el bloque. No es la solución. Claro, son alternativas. Las variables que intervienen es una alternativa más. Así es. Y eso hay que conocerlo. Bueno, Mirta, muchísimas gracias, Muchísimas gracias, Basilio, por este espacio, y saludos a los catamarqueños. Y que, bueno, lo esperamos, que sean, estamos acá en Tucumán para esta fiesta. Mirta fue ayudante cuando yo estudiaba arquitectura. ¿Vos eras ayudante recibida ya o estabas estudiando arquitectura? Ya ni me acuerdo. Mira, yo empecé, en los últimos años de mi carrera de grado, en la parte de construcciones 1. Claro. O sea, tengo una línea de tecnología de material. Claro, sí. Y después me especialicé, hice un máster el único centro de estudio a nivel internacional, que es la Terra. En esto de querer la tierra, de conocer más para poder poner el resto. Estuve un año estudiando allá, hice una maestría sobre el tema específico de arquitectura en tierra. Bien, bueno, muchísimas gracias, Mirta, que tengas un lindo día. Muchas gracias para ti también. Chao.